eso escribí esta canción. Ando con el presentimiento que el año nuevo viene bien, que no hay quien detenga este tren, que se acabaron los lamentos. Lo malo ha pasado y del otro lado ya se ve una lucecita. Los vientos del cambio están soplando para todita la humanidad. Salga niño de Belén pa' que el año que viene venga bien. Pídele al niñito Jesús pa' que traiga dinero y traiga salud. Salga otra vez. Salga niño de Belén pa' que el año que viene venga bien. Pídele al niñito Jesús pa' que traiga dinero y traiga salud. ¿Quién tuviera alas y volar para mi pueblo regresar y caminar por cada calle? Recordando mi niñez, quisiera pasear otra vez por sus veredas y sus valles. A pesar del tiempo y de la distancia, a mi tierra sigo amando. La nostalgia invade y en las navidades lentamente va aumentando. Salga niño de Belén pa' que el año que viene venga bien. Pídele al niñito Jesús pa' que traiga dinero y traiga salud. Salga niño de Belén pa' que el año que viene venga bien. Pídele al niñito Jesús pa' que traiga dinero y traiga salud. A pasar sabroso, bailando sin parar, comiendo delicioso. Ajá. Ven que te llevo a celebrar el año nuevo. El año nuevo viene bien, pa' mi familia y para ti también, pa' que lo sepas. Ven que te llevo a celebrar el año nuevo. ¡Qué rico! Celebrar el año nuevo. Eso.